La equivocación de Marruecos. Jeff es un niño que vive en la ciudad de Murcia. Es de pelo rubio, alto, muy simpático, menos cuando se enfada, que es muy malo. Tiene un pastor alemán que se llama Dina. Miguel es su mejor amigo. Es un poco bajo, de pelo castaño y flaco. Va a casi todos los lados con Jack y también es muy simpático. Los padres de Jack estaban pensando ir de vacaciones a Marruecos. Se lo preguntaron a Jack y él dijo: «Yo también quiero ir, pero con Miguel y con Dina». «No puedes, ¿por qué?». «Cuesta mucho dinero». «Pues si no van ellos, no voy yo, y si no voy yo, no vais vosotros». Y los padres dijeron a dúo: «Venga, vale». «Toma ya», dijo Jack, «voy a decírselo a Miguel y a Dina. Dile a Miguel que tiene que pagar su billete. Nosotros vamos a comprar los nuestros». «Ok». «Miguel, Miguel, Miguel», decía Jack corriendo para su casa. ¿Qué pasa, Jack?». «Nos vamos a ir de vacaciones a Marruecos». «¿Te quieres venir?». «Qué bien, le preguntaré a mis padres si puedo ir». «Venga, ¿a qué esperas?». «Papá, mamá, ¿puedo ir de vacaciones con Jack y sus padres a Marruecos? Porfa, porfa, dejarme ir». «Te dejaremos, pero ¿quién paga el billete?». «Vosotros». «No, no, lo pagas tú. Si no lo pagas, no va». «Vale». «Toma el dinero, Jack». Y al día siguiente llega Jack a casa de Miguel y le dice: «El viaje es el 20 de octubre». «Ok, faltan 10 días», dice Miguel. Pasados esos 10 días, se van al aeropuerto de Madrid. Ya allí embarcando en el avión, dice el padre de Jack: «Ha llegado la hora de irse». Y Miguel y Jack dicen a dúo: «Bien, vamos a Marruecos». Aterrizando, ven la torre de la Pisa y dicen todo: «Pero si esto es Italia». Por equivocación habían cogido otro avión y no el de Marruecos.